Tenemos ya a las 5 de la tarde, 4 minutos en Veracruz Estéreo 93.5. A esta hora estamos en dos de los mejores, como todos los sábados de 4 a 6 de la tarde, presentando los grandes artistas de Veracruz con dos de sus grandes éxitos, dos de sus más grandes clásicos sonando a esta hora. Invitaciones para que ahorita a las 8 de la noche, si quieren ver videos clásicos de Veracruz, se conecten con la aplicación twitch.tv. Allí estaremos presentando lo mejor de los videos clásicos de todos los tiempos, de 8 a 12 de la noche. Si no, también pueden entrar a la página de Veracruz Estéreo, www.veracruzestereo.com. Allí estaremos también con todos ustedes llevando los mejores videos con Jimmy Patiño, nuestro DJ que presenta todos estos videos los sábados de 8 a 12 en la noche. Vamos a continuar con este especial escuchando música. Vamos a poner algo de dance de los Two Unlimited, este dúo holandés de Ray y Anita. Este dúo se hizo bien famoso en Medellín y en Veracruz Estéreo sonaron como 50 canciones definitivamente. Vamos a sonar dos temas de Two Unlimited. Vamos a escuchar Get Ready for This, listos para esto, y la canción Faces, caras, dos de los mejores con Two Unlimited. Y después lo empatamos con un artista que estuvo de cumpleaños ayer. Es un artista nacido en Harlem, New York. Pensé que era británico, pero no, es norteamericano. Estamos hablando de Moby, un DJ, productor, compositor. Es un polifacético en el mundo de la música, Moby. Vamos a escuchar dos canciones de él. Una que se llama Porcelain, Porcelana, que fue bien, bien exitosa en Veracruz Estéreo. Y otra que se llama We're All Made of Stars, Fuimos Hechos de Estrellas. Moby y Two Unlimited, sonando en Veracruz Estéreo, dos de los mejores en esta tarde de sábado, siempre clásicos. Al aire, Carlos Cerna presenta dos de los mejores por Veracruz. Siempre clásicos. joy and pain. Faces, faces everywhere. Clásicos 24/7 Veracruz Estéreo. We'll be right back. celebrando su cumpleaños número 33 y tenemos una promoción muy especial para ti. Zapatos en cuero con suela de caucho, elaborado por manos colombianas con lindos diseños. Visítanos en los puntos directos Zodiac, Amador, La 80 y Guayabal. Si tú no puedes ir, Zodiac llega a ti y te acompañarán por mucho tiempo. ¡Anímate! Visítanos, entra en tu computador, selecciónalos, cancela y te lo enviamos. www.zodiac.com.co. Ve y compra con el código Veracruz Estéreo y reclama el kit de aseo para tus zapatos. Zodiac, un guante para tus pies. Enamórate. Por una Colombia más. Así son mis Zodiac. Viento, risa y más. Zapatos Zodiac. Un guante para tus pies. Son las 5 de la tarde, 23 minutos en Veracruz Estéreo. Estamos en dos de los mejores de esta tarde de sábado estupenda, disfrutando de dos canciones de los mejores artistas clásicos de Veracruz 93.5. No se les olvide, ahorita a las 9 de la noche, el programa Flashback con Hernán Acevedo. Lo mejor de la música dance, ¿no? Mejor dicho, de todo, porque él mezcla de una forma diferente toda el género o todos los géneros de la música clásica de Veracruz Estéreo, el rock, también el dance, algo de reggae, algo, no, de todo lo hace y de una forma estupenda Hernán Acevedo en su programa Flashback. Y a las 11 John W viene con su Retro Mix Nonstop Music, música de fin de semana acá en Veracruz 93.5. Vamos a continuar con dos de los mejores, le damos el turno a algo de rock en español. Escuchemos al grupo Café Tacuba de México, liderados por Re. Aquí están con dos de sus grandes clásicos de los noventas. Viene primero Las Flores y luego de ese mismo álbum escucharemos su gran clásico llamado Ingrata. Dos de los mejores con Café Tacuba. Y luego lo empataremos con dos de los mejores del grupo norteamericano Blondie, liderados por Deborah Harry, una artista que tiene 75 años, increíble, y nació en Miami, Florida. Deborah Harry con su grupo Blondie. Escucharemos de ellos dos clásicos. Primeramente, María, un clásico de los noventas, y luego su gran y popular éxito de 1981, número uno de la película American Gigolo. Se llama Call Me, Llámame. Dos de los mejores. Continúa en Veracruz Estéreo 93.5 con Café Tacuba y el grupo. Ahora, tus artistas favoritos te gustarán el doble. Doble. Cada sábado, dos de los mejores. ¿Qué tal si hoy pedimos exquisitos? Panzerotti's exquisitos, palos de queso exquisitos, más momentos especiales, mil delicias exquisitos. Listos para hornear o freír. Exquisitos. Son tu marca, son exquisitos. Pídelos en tu tienda y supermercado favorito o en el 444-1388. Exquisitos. Un artista, dos canciones, dos de los mejores por Veracruz Estéreo, Medellín, la nueva generación. Yeah. Tenemos ya las 5 de la tarde, 39 minutos en Veracruz Estéreo 93.5. Estamos ya llegando a la parte final de Todos de los Mejores, todos los sábados de 4 a 6 de la tarde, acá en Veracruz 93.5. No se les olvide la invitación mañana, ese especial tan espectacular que tendremos a partir de las 10 de la mañana, especial de Amor y Amistad con Carlos Alberto Ríos y Mauricio Pérez, 100 baladas de garajes. Ya miré la lista y está, mejor dicho, estupenda. No se la vayan a perder porque van a escuchar una música increíble que hace parte de la historia de Veracruz Estéreo. A partir de las 10 de la mañana, a las 6, 7 de la noche, este gran especial de baladas a través de Veracruz Estéreo 93.5. Bueno, vamos a cerrar esta edición de Todos de los Mejores escuchando los siguientes artistas. Primeramente viene Van Halen. Vamos a escuchar dos canciones de esta buena banda norteamericana liderada por su guitarrista estupendo llamado Eddie Van Halen, uno de los mejores guitarristas del mundo definitivamente. Van Halen, vamos a sonar dos canciones de ellos de su álbum 1984, aquí está su Jump, Salta, fue número uno en Billboard en ese año también. Luego escucharemos una canción de 1988 en la voz de Sammy Hagar, que también fue vocalista muy bueno de esta buena banda Van Halen. Vamos a escuchar Why Can't This Be Love, esto ¿Por qué no puede ser amor? Dos canciones, dos de los mejores de esta buena agrupación rockerita en esta tarde de sábado. Y luego la empatamos con otros ochenteros, es un trío de Miami que sonaron mucho con muchas canciones. Además, aquí está Exposé. Vamos a escuchar primeramente su Come Go With Me, Ven Conmigo, fue su primer éxito. Y luego su número uno de 1987, Seasons Change, Las Estaciones Cambian. Van Halen y el grupo Exposé sonando en esta edición de Dos de los Mejores a través de Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. Al aire, Carlos Cerna presenta Dos de los Mejores por Veracruz. Siempre clásicos.

Bien, y de esta forma llegamos al final de esta edición de Dos de los Mejores para hoy sábado en Veracruz Estéreo 93.5. Les acompañó hasta este punto de hora Carlos Serna. Espero la hayan pasado bien con toda esta música, todos los clásicos que hacen parte de nuestra historia. Antes de despedirme, la invitación nuevamente para el especial de mañana domingo, especial de amor y amistad con los 100 baladas de garaje, con Carlos Alberto Ríos y Mauricio Pérez. Un programa espectacular que iniciaremos a las 10 de la mañana, domingo, a través de Veracruz Estéreo 93.5. Y ahora especiales, en un ratico, estará